No somos de juguete. Y recuerda, la moral de un hombre se respeta. Sé serio, infeliz. Ya sabemos quién te rellena pan, canillita, reinita. ¿O es que te gustan los tipos, becerro?